Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Benetan, lehenengo gauza, tosu sorion du, sorionak tosu, kriston lana egiten duzue hor, eta oso polita izan zan, azken zapatua, esparru hori berreskuratu. Eta bueno, itzaldia edo aurkezpena gazteleraz izango da, baina nahi baduzue, gero galderak eta solasaldia egin dezakegu edo egin dezakezue euskaraz, bale? Esto no lo voy a traducir porque no tiene mucha importancia y porque me parece bien generar pequeños momentos incómodos sobre el espacio político que tiene el euskera en Bilbo. O sea que, vale, sé que tenemos un montón de hambre, sé que lleváis aguantando chapas desde las 10 y pico de la mañana. Yo voy a soltaros una chapa tocha, porque no suelen juntarse 200 personas interesadas en la justicia social habitualmente. Así que voy a intentar venderos la moto lo más amenamente posible, pero sí, o sea, voy a soltar chapa. Ya lo siento. Y no, me han dicho que no os van a dar de comer hasta que termine, así que... Y si no, seguiré con el micro por la comida allí. Suelto mi historia. Vale. Bueno, primero deciros que, bueno, Bilboko Ekintza Antiespecista es una asamblea antiespecista que trabaja desde la idea de liberación total, interseccionalidad en Bilbo. Ha habido un montón de grupos antiespecistas desde finales de los 90, se han ido regenerando, implosiones, escisiones, asesinatos varios, ya sabéis cómo va esto, y alguna muestra de solidaridad también de vez en cuando. Y bueno, Bilboko Ekintza Antiespecista, la chapa me ha tocado darla a mí, me ha tocado currármela a mí, pero me han dicho que están más o menos de acuerdo en las tronadas que vaya a decir. Vale, bueno, comenzamos. Ah, bueno, antes que eso, comentar sobre lo que se ha dicho sobre permacultura, decir que me ha encantado tu charla, me ha gustado mucho lo que has dicho desde la humildad, que tú desconocías ciertas cosas. Me parece un punto importante porque creo que es lo que estamos haciendo aquí. Tampoco existía el municipalismo libertario o el comunalismo, incluso la permacultura, hasta que alguien empezó a pensar sobre ello. También se está pensando sobre una permacultura sin explotación animal, a quien le interese. De hecho, existen varias tesis inglesas que se llaman Permacultura y destrucción del capital, es un buen gran título, y se organiza en el centro de Inglaterra una cosa llamada Herbal Gathering, que es un montón de gente antiespecista y vegana trabajando la permacultura con el respeto al resto de los animales, porque no nos olvidemos que también nosotras somos. Dicho esto, ya empiezo oficialmente la chapa. Vale, la liberación animal es una opción personal de aquellas personas a las que les preocupan los animales, pero es una lucha parcial y secundaria que debe quedar en un plano personal para no restar tiempo ni esfuerzos a la lucha revolucionaria. Algo parecido acabamos de oír, ¿no? Es una opción personal, ¿no? Comer animales, bueno, es una cosa de cada uno, ¿no? No, lo que vamos a comentar hoy es comerse a otros animales es una opción política. Pero es una opción política de quien decide no comerlos y es una opción política de quien decide comerlos. Eso hay que ir aclarándolo. El argumento de una lucha prioritaria invalida casi todo el resto de luchas, ¿no? Esto las compas lo sabrán porque habrán estado años oyendo en los buenos tiempos del PCE. Sí, sí, lo de las mujeres es muy importante, pero hay que acabar con el burgués, ¿no? La idea de una lucha prioritaria y lucha secundaria. Por eso hoy vamos a hablar de interseccionalidad. De interseccionar todas las formas de opresión y trabajar para la liberación total. Tenemos que entender la liberación total como la interseccionalidad de todas las luchas. Y eso implica sensibilización, autocrítica, aceptación, comprensión, cuidados, que es una palabra bonita que ha salido hoy, estudio y resistencia a todas formas de opresión. Y esto, ya sé que suena raro que un hombre blanco cis europeo hable de interseccionalidad, Pero bueno, me toca hablar del antiespecismo. Esperemos que otros años venga otra gente a tratar este tema. Yo formo parte de casi todos los grupos de opresión hacia el resto, salvo uno, porque soy de Euskal Herria, pero el resto tengo todos los galones. Esto es la idea básica de interseccionalidad, ¿no? Otra forma de opresión, ¿no? Toda la información en inglés. ¿Qué vamos a hacer? Ocupación, educación, raza, etnia, religión, lengua, estado de inmigración, género, ingresos, habilidades, capacitismo, ¿no? Una palabra que ya no sonará, edad, localización geográfica, aboriginalidad, que es un término también complejo, aquí no tan conocido, estatus familiar, hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, a mí, para que os deis una idea de la interseccionalidad, yo lo primero cuando puse esto dije, joder, qué bien, ¿no? Ya nos hemos vuelto a poner los tíos en el medio. Y luego dije, bueno, no, porque es como Malva, el dibujito. Y luego me dije, jo, Iván, estás pensando que es un tío porque lleva pantalones. No, porque claro, si querríamos representar a una mujer, hubiera llevado una falda. Es para que os deis cuenta que hasta la forma en que vestimos es una construcción social política de opresión que se puede utilizar. O sea, la interseccionalidad va de no dejar a ese policía interior atravesarnos y no dejarle... Buah, es que me emociono con eso, porque la hostia me la di yo solo. Bueno, pelear el policía interior. Aquí hay gente que se lo ocurra. Ha añadido el especismo. Los ingleses, ya sabemos, el imperio, ¿no? Capacitismo, racismo, sexismo, especismo. Esta es nuestra gran pelea, ¿no? Dentro de la interseccionalidad. ¿Qué es el especismo? Bueno, más o menos aquí ya entiendo que casi todo el mundo pilota de esto o sabe de esto. Pero bueno, voy a hacer un rápido repaso porque vamos fatal de tiempo. Especismo es la discriminación moral o ética de los individuos por pertenecer a otra especie. Es un tipo de prejuicio muy similar al sexismo y al racismo e igualmente injusto. El término aparece escrito por primera vez en inglés, especism, sobre el 70 por el psicólogo Richard de Ryder, ¿no? Posteriormente es popularizado por diferentes pensadoras anglosajonas, como siempre, y parece que es un término que se va a quedar. Ha habido otras maneras de decirlo a lo largo de 2000 años de historia, pero parece que especismo es como el término político, ¿no? Ah, bueno, sin más, ¿no? Un claro ejemplo de especismo, ¿no? Todos vemos ahí la opresión, ¿no? Vemos ese icono y vemos imperialismo, ¿no? Pero también es muy fácil o muy difícil para las personas medias, ¿no? Con la idea de patria, estos días que se está hablando tanto, ¿no? No puedes ponerte en contra porque de repente eres un traidor, ¿no? Entonces, ya por sí, ¿no? Los trozos de animales ahí ya no vas a dudar de ellos porque implicaría esa parte de traición, ¿no? Por cierto, no olvidaros que patria y patriarcado tienen la misma raíz, yo lo dejo caer, ¿no? Por mucho tiempo humano era realmente el varón blanco, o sea, yo soy humano. La humanidad significaba ni mujer ni animal, y la mujer no era incluida en la humanidad porque ella era tanto mujer como animal. Tenemos movimientos históricos que han expandido la definición de humano, porque cuando algo es definido como no humano, no tiene que ser tomado en serio. Puede ser objeto de abuso y puede ser usado. Esto lo dice alguien mucho más listo que yo, que es Carol J. Adams. Construcción cultural de la carne. Comer animales, a día de hoy, a otros animales, es una construcción cultural que se ha hecho parecer natural e inevitable, al tiempo que se hace la analogía con los animales carnívoros, ¿no? Aquí, tengo canino y tal. El individuo que lo argumenta ha estado consumiendo animales desde antes que pudiera hablar, ¿no? Nos han estado dando eso antes de que lo pudiéramos pensar por nosotras mismas, ¿no? Las relaciones para consumir animales le eran ofrecidas probablemente cuando este individuo, a la edad de 4 o 5 años, quedó desconcertado al descubrir que la carne procedía de animales muertos. El sabor de la carne muerta precede a las justificaciones y ofrece un fuerte fundamento para creer que son verdaderas. Esto lo sabemos todos. O sea, en los viajes del cole llevamos a la peña una huerta, pero no les llevamos a un matadero. Podemos contarnos lo que queramos, pero eso lo sabemos todas. Ahora volvemos a la idea de la opción personal. Si una vegana es alguien que no cree ético comer y explotar a otros animales, ¿cómo llamamos a una persona que sí lo es? ¿Por qué yo tengo un posicionamiento político y lo tuyo es normal? Si una vegana es una persona que decide no participar de la explotación animal ni comer animales, ¿qué es una persona que sí decide comerlos? El término vegana denota a una persona que defiende, apoya o practica una doctrina o un grupo de principios, ¿no? En cambio, el término omnívoro, carnívoro, aísla la práctica de comer carne como si fuera algo independiente de las creencias y los valores de la persona, como si fuera algo inherente en nuestra naturaleza, ¿no? Como si fuera normativo, no es una opción política, ¿no? Sin embargo, ¿comer animales es realmente una conducta ajena a un sistema de creencias? Esa es la pregunta. Comemos cerdos, pero no perros, al menos no en Bilbao, no se sabe de ello. ¿Porque no tenemos un sistema de creencias en los que concierne a comer animales? Hay aquí varios perros, nadie se los está comiendo, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no, ¿no? Eso no es una construcción cultural. Resulta fácil entender que el veganismo es más que la decisión de no comer animales. Las veganas nos evocan la imagen de personas que tienen un conjunto de creencias concretas. Alguien que no es como todas las demás. Entonces, ¿qué pasa con todas las demás? ¿Qué pasa con la mayoría, con las personas normales? Tendemos a pensar que el modo de vida mayoritario es un reflejo de valores universales. Error. Si algo sabemos de eso es en estas jornadas, ¿no? Mitología de la carne. Justificación. Todas esas personas que apoyan movimientos sociales, que participan de ellos, todas esas personas en busca de la justicia social y que pueden pensar que los perros son majos y un pollito algo muy adorable, por algún motivo no se indignan por el hecho de que 10.000 millones de ellos sufran innecesariamente cada año en los confines de una industria que nunca debe responder por sus acciones. ¿A dónde ha ido a parar esa empatía, ¿no? Que pregunta Melanie Joy. Nos enseñan a aceptar una serie de mitos que mantienen vivo este sistema. Dependen de presentar la ficción como realidad y de desalentar cualquier tipo de pensamiento crítico. Esto, bueno, ya lo ha contado Marcuse mucho mejor que yo muchas veces, pero ¿cómo se desalienta cualquier pensamiento crítico? ¿Qué son las cosas que oímos aquí siempre? Es normal, es natural y es necesario. Las tres N's famosas, ¿no? Normal, normativo, heteronormativo. Sabemos mucho de eso, ¿no? Lo que acabamos de explicar, todo lo que siempre es normal, ¿no? Los creadores de mitos se encuentran en todos los estados sociales y se aseguran que toda la información refuerce esas tres N's. Los creadores de mitos son las instituciones que constituyen los pilares del sistema y las personas que lo representan. Médicas, maestros, desgraciadamente nuestros padres, madres, figuras religiosas, intelectuales, siempre actúan como voces de la razón, ¿no? Todos hemos nacido especistas, a todos nos han educado así. ¿Quién mejor para convencernos de que las personas que ostentan cargos de autoridad, ¿no? Siempre una voz de autoridad. Normal. Vamos a descubrir las tres N's, ¿no? Las normas se reflejan en la conducta cotidiana, además de la costumbre y las tradiciones. Cuando una conducta se convierte en costumbre o en tradición, su longevidad y su importancia a la hora de mantener el sistema reducen la probabilidad de que alguien la cuestione y sea más fácil de justificar. Estamos cambiando narrativas, ¿no? Esto es lo que comentaba David Butchkin ayer. Cambiar la narrativa, bueno, pues de esto va esta charla. Natural. Cuando una ideología se naturaliza, creemos que sus principios siguen las leyes naturales y o la ley de Dios, en función de si creemos en la ciencia, la fe o lo que creamos aquí, refleja una creencia sobre cómo deben ser las cosas. Así se considera que comer carne no es más que una conducta que sigue el orden natural de las cosas, ¿no? Nosotros sabemos que no es así. Durante varios millones de años los humanos hemos estado comiendo carne, es cierto, pero en una mayoritariamente hemos sido vegetarianos durante ese tiempo. Y por cierto, otras grandes costumbres que hemos tenido durante millones de años ha sido el asesinato, la pedofilia, el canibalismo, el incesto, y no veo a nadie justificar esto diciendo que llevamos haciéndolo millones de años, ¿no? Es importante que nos hagamos una pregunta. Si estamos intentando cambiar la narrativa, aprendemos nosotras a diferenciar entre qué decimos que es natural y qué decimos que es justificable. Necesario. Si comer carne es un imperativo biológico, entonces es necesario para la supervivencia de la especie. Refleja la paradoja fundamental del sistema. Matar es necesario para el bien general. Así que la supervivencia de un grupo depende de la muerte de otro. Si no podemos existir sin comer carne, la abolición del carnismo equivale al suicidio colectivo. Bueno, esto es mentira. Y no solo es mentira. El seguir comiendo animales es el suicidio colectivo de este planeta. Vamos a hablar de esto. Porque si queréis hablar de residuos fósiles, vamos a hablar de comer animales y su influencia en la destrucción del planeta ahora mismo. Esto no es verdad, pero justifica que nuestro grupo torture y asesine a miles de millones de individuos cada año. Y sigue sucediendo ahora, y ahora, y ahora. Explotar y comer animales está destruyendo el planeta. Vamos a dar alguna cifra. Cifras del Organismo de Naciones Unidas, que no es muy sospechoso, ¿no?, para la agricultura y la alimentación. En el Estado español se asesinan 824 millones de animales terrestres al año. Al año, terrestres. Porque los individuos que viven en el mar se les cuenta por toneladas, ya ni siquiera tienen ese respeto. Los modernos palangres, hablando de pesca, pueden alcanzar 120 kilómetros. Hablamos de destrucción masiva, ¿eh?, que es la misma distancia que separa el espacio del nivel del mar. La ganadería industrial realiza una contribución al calentamiento global que es un 40% mayor que la de todo el sector del transporte junto. La última cifra habla del 51%. Esto no lo verás en las mayorías de las páginas de ecología que te hablan de los coches, ¿eh?, lo que la convierte en la responsable número uno del cambio climático. Casi un tercio de la superficie terrestre del planeta se dedica a la cría del ganado. Es que pensemos estas cifras. Un tercio, estamos hablando de municipalismo libertario, de si rural o ciudad, un tercio de la superficie terrestre lo tiene colonizado y dedicado a la industria cárnica, industria ganadera. Un tercio. Como media, un occidental come a lo largo de su vida, en vuestra opción personal, 21.000 no humanos. 21.000. A diferencia de las cinco anteriores extinciones, como bien se ha comentado antes, y estamos cerca de la sexta, hablando de la glaciación, de las masivas del planeta, la próxima ha sido causada, la próxima que ya está aquí, ha sido causada por el ser humano. Cuando digo ha causado por el ser humano, es que somos nosotras el meteorito chocando contra la Tierra. Las biólogas conservacionistas predicen que entre un tercio y la mitad de las especies de plantas y animales pueden desaparecer en las próximas décadas. Como ha dicho el compi, solo una subida de 2 grados ya produjo la glaciación. Para 2050, la población mundial será de 9.000 millones y el consumo de carne en China se está duplicando. La gran crecida en el consumo mundial ha obligado a un organismo tan poco sospechoso de tendencias revolucionarias como Naciones Unidas a admitir que el único camino viable para un futuro sostenible es un cambio global hacia el veganismo. Por una ecología social y un municipalismo libertario coherentes, pedimos seriamente que el antiespecismo empiece a formar parte de la agenda. El sistema capitalista global es inherentemente destructivo para las humanas, no humanas y la naturaleza. Es insostenible y el coste de 3 siglos de industrialización masiva y crecimiento de mercado toca pagarlo ahora. Este sistema no puede ser humanizado, civilizado o reconvertido en algo ecobío, sino que tiene que ser trascendido a través de la revolución en todos sus niveles: económico, político, legal, cultural, tecnológico, moral y conceptual. Conceptual sobre todo, lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Darle una vuelta a todo y generar nuevas historias, nuevas formas de entender. Así que aunque algunas tengan cero empatía hacia las no humanas, porque estoy convencido que eso se da, violar, criar, encerrar, torturar, asesinar y comerte a tus esclavas también está matando a nosotras, las verdugas. Nos está matando a nosotras mismas. Nuestro énfasis, ya como la vea, como Bilboco Ekintza antiespecista, está en la necesidad de una liberación total, resaltando los puntos comunes que vinculan los distintos sectores oprimidos y la necesidad de aprender de y con otros movimientos de liberación. Otra vez esto es Stephen Best. Los estudios críticos animalistas insisten en que el término animal incluye a todo ser viviente, incluso a los humanos. Por lo tanto, la liberación animal no puede ser formulada y promulgada como algo separado de la liberación humana y viceversa. Se insiste en que la supervivencia de las especies, incluso la especie humana, que en realidad no somos más que grandes simios, lo otro es una glorificación. O sea, el género humano es como decir blanquitud, es una manera de esconder privilegios. Depende directamente de las dinámicas evolutivas y principalmente de las bases energéticas de la naturaleza. En este orden de ideas, la liberación animal y la liberación de la tierra están inseparablemente entrelazadas en las políticas de liberación total. Debemos aceptar que casi todos los movimientos sociales, casi todas las luchas, nunca incluyen el antiespecismo. En su búsqueda de libertad y justicia, el veganismo suele quedar fuera. Es evidente, y esto es nuestra culpa, que algo hemos hecho mal a lo largo de muchas décadas para no estar incluidas en las agendas de otros movimientos, ¿no? O sea, eso es un... Sabemos que hay un ejercicio de autocrítica, ¿vale? Pero también es cierto que la mayoría de los movimientos sociales han sido reticentes siempre a asumir que estaban trabajando desde una construcción social generada por el propio sistema. Esto ocurrió con los feminismos y esto ocurrió con la ecología. Costó que entraran en las agendas, pero entraron. Eso ha cambiado y es hora de que la liberación animal, el mayor cambio de paradigma capitalista de dominación, yo entiendo que es complicado, forme parte de nuestras agendas. Y hay grupos que llevan tiempo peleándolo. Precisamente son los grupos que siempre han sido comparados con los animales, los grupos que nunca han sido aceptados como ciudadanos de clase A dentro del cis heteropatriarcado. Y esto es muy interesante porque esto ocurrió ayer, ¿no? A mí me pareció muy bonito la intro que hizo el compa, el que iba maquillado, ¿no? Las que estuvisteis ayer aquí, ¿no? Y en un momento de esta especie de rap, poesía que hizo, decía, ¿no? Vamos a acabar en este apocalipsis capitalista comiendo píldoras o comida de perros. Y luego al de otro rato acabó diciendo, el apocalipsis será cuando todas nos traten como ganado. O sea, sabemos lo que está ocurriendo, porque nuestra idea de apocalipsis capitalista, la primera intervención en estas jornadas fue que lo peor que podía pasar es que te equipararan a ganado. Que tu esperanza de vida pasara de 25 años a 2, que te violaran continuamente, que te encerraran continuamente, que te torturaran, que te robaran a tus crías, que te quitaran tu leche para dársela a otro mamífero y que finalmente te destrozaran, mataran y alguien te comiera. Ese infierno salió ayer lo primero, que nos trataran como ganado. ¿Y qué quería decir con eso? Que perderíamos nuestra humanidad. Por eso, esa palabra tan bonita, humanidad, en realidad lo que estamos haciendo con ella es una mentira. Es como antes era blanco y durante mucho tiempo fue masculinidad. Es una palabra que solo esconde privilegio. Hay gente que no entiende ciertas alianzas. Aquí vamos a hablar del apoyo y la interseccionalidad de opresión. Mayormente van a salir compis trans, compis mujeres y compis negras o personas racializadas. Yo evidentemente no tengo ninguna legitimidad para ese discurso, por eso solo leo lo suyo. Hay gente que no entiende ciertas alianzas entre el movimiento feminista, transfeminista y el antiespecista. Sucede que las agresiones hacia singularidades género-disidentes, mujeres y animales no humanos vienen mayoritariamente por parte de los mismos de siempre. Hay identidades que se cimentan sobre el ejercicio de la violencia para subyugar corporalidades y reivindicar lugares de poder. Esto es lo primero que comentó ayer Debbie y que también habló Itziar y que es un clásico de Murray Bookchin. Sí, yo también voy a citar a Murray Bookchin. Es obligatorio, nos lo han puesto ahí en la agenda. ¿No? Lo primero que hizo fue revisar las relaciones de ¿qué? Jerarquía y dominación. De eso estamos hablando. Pues esta es una revisión de jerarquía y dominación desde gente interseccionalizada en la opresión. Sexismo y especismo son dos formas igualmente injustificables de discriminación y ambas se manifiestan con los mismos patrones opresivos de jerarquía y dominación. Bueno, lo que acabamos de decir. Esto es Carol J. Adams, que tiene un magnífico libro que se llama Las políticas sexuales de la carne, un libro imprescindible que se escribió hace 35 años y se ha traducido al castellano hace dos. Digo, para que sepáis qué nivel de vanguardia estamos. En euskera ya, por supuesto, no está. Vamos a considerar la dependencia de los productos lácteos y los huevos. Carol J. Adams llama a estos productos proteínas feminizadas, porque es el proteína vegetal producida por el abuso del ciclo reproductivo de las hembras. Las proteínas feminizadas se obtienen de animales vivos de sexo femenino cuya capacidad reproductiva es manipulada en función de las necesidades humanas. Sintió que esta situación requiere sus propios términos. La esclavitud sexual con pollos en jaulas iluminadas artificialmente y las vacas lecheras conectadas a las máquinas de ordeñar. Aunque los animales están vivos, los productos lácteos y los huevos no son alimentos sin víctimas. Cada vez que alguien hace una tortilla, está participando en la dominación patriarcal sobre las hembras. Bueno, este es un texto maravilloso de... por supuesto, este libro no está... No lo podéis encontrar en castellano, pero si a alguien le interesa, Conversaciones con mujeres vegetarianas de Corinne Warren está dentro de un texto que se llama Ecofeminismos y que está totalmente descargable gratuitamente en internet, si a alguien le interesa. Patrice Jones, otra listorreta. En la sociedad heteropatriarcal, la lógica de opresión se divide en binomios. Binomios donde sus elementos no están equilibrados ni son complementarios, sino que son superiores a otros y también son antagónicos. ¿Cuántas veces hemos visto esto, ¿no? Conocemos esta idea de opresión, ¿no? Humano, no humano, hombre, mujer, blanco, no blanco. Bueno, eso sería dentro de la teoría capitalista. Nosotros diríamos no racializada, racializada, ¿no? Heterosexual, LGBTQ+, ¿no? Cualquier persona que no se encuentre dentro del binomio de género, pues ahí lo dejamos. Razón, emoción, ¿no? La gran mentira de la Ilustración, ¿no? Y el gran viejo hombre blanco diciendo cómo se organizan las colonias, ¿no? Razón frente a emoción. Toda esa emoción que hemos hablado antes de cuidados, que durante años que era un valor femenino y que no se tenía ningún valor, ¿no? Por eso está en esa lista. Y progreso frente a naturaleza. Que de eso no os voy a decir nada porque de eso van estas jornadas. Ahí hay una conexión, ¿no? Racismo, especismo, homofobia, sexismo, ecocidio. ¿Habéis visto las cifras que hablamos? Es que aunque os la bufen los no humanos, ecocidio. ¿Cómo se llega a esto? Hay un concepto académico, un par de palabras que se llama referente ausente, que también son palabras de Carol J. Adams. Si las mujeres son cosificadas como seres sexuales o violables, como algunas feministas apuntan, los animales son cosificados como portadores de la carne. Cosificando a las mujeres y a los animales como objetos, nuestro lenguaje elimina simultáneamente el hecho de que otra persona está actuando como sujeto, agente, autor de la violencia. Esto lo vamos a entender rápidamente, por desgracia. Sarah Hoagland, otra muy lista, demuestra cómo funciona esto. Esto sonará. Juan golpea a María. Se convierte en María fue golpeada por Juan. Entonces, en María fue golpeada. Y al final, mujer golpeada. Y así llegamos a mujer maltratada. En relación a la violencia contra las mujeres y la creación del término mujer maltratada, Hoagland observa que algo que un varón, yo, nosotros, hacemos a las mujeres, se convierte ahora en algo que es parte de la naturaleza de la mujer. Y se pierde por completo la consideración de Juan. Hablamos siempre de cuántas mujeres han sido asesinadas. Nunca hablamos de cuántos tíos hay asesinando, ¿no? Carol J. Adams demuestra cómo la noción del cuerpo del animal como comestible se genera del mismo modo, de un modo similar. Y elimina la acción de los humanos que compran animales muertos para consumir. Alguien mata animales para que yo pueda comer sus cadáveres como carne. Se convierte en los animales son matados para ser comidos como carne. Entonces en los animales son carne, al final carne animal y finalmente llegamos a carne, que es otro concepto que no tiene nada que ver, ¿no? La misma idea. Interactuamos con individuos animales diariamente cuando nos los comemos. No nos podemos olvidar de eso. Sin embargo, este enunciado y sus implicaciones son reestructurados de modo que el animal desaparece y se dice que estamos interactuando con una forma de alimento que se denomina carne, ¿no? Tú vas al súper y lo que ves es una bolsa de plástico con la vaca que ríe o Babe, el cerdito valiente, y dentro hay algo que tú te puedes comer que es carne, es bacon, ¿no? El asesinato y la tortura queda fuera de eso, ¿no? Lo hacemos en otro sitio. El poder de la imagen y la reconstrucción de nuestro discurso en la cabeza. A este proceso conceptual por cual los animales desaparecen se le llama la estructura del referente ausente. El nombre y el cuerpo de los animales se hace ausentes en la medida en que son animales que existen por su carne. Si los animales están vivos, no pueden ser carne. Así, un cuerpo muerto reemplaza al animal vivo y los animales se vuelven referentes ausentes. Sin los animales no habría carne que comer. Sin embargo, están ausentes en el acto de comer carne porque ya han sido transformados en comida. O sea, quedamos impunes en nuestro autoengaño, ¿no? El típico cartel, ¿no? Mira, un filete sonriendo, soy la carne de tus sueños, ¿no? Está hasta ligando contigo el filete, ¿no? Es algo que, como las tías, ¿no? Es que van así, provocando, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Fíjate. Pero hay otros grupos que históricamente han sido vistos y tratados como bestias. Grupos que asumen, dentro de su interseccionalidad de luchas, el antiespecismo. Otro grupo diferente. Veganismos negros, por ejemplo, o racializados. El veganismo negro deconstruye cómo las personas negras, como una extensión de la naturaleza racializada de la categoría humana animal, son animalizadas dentro de nuestra sociedad supremacista blanca como medio para explotar, violar y eliminarles. El veganismo negro es un movimiento sociopolítico que renuncia a las definiciones del mundo proveniente desde la blanquitud, mientras rearticula políticas de liberación negra que incorporen animales no humanos a través del prisma de la animalidad y de la raza. Necesitamos entender cómo estamos encadenados a nuestros conceptos eurocéntricos a través de la misma teoría que utilizamos para entender y reflexionar sobre la opresión. En otras palabras, la liberación no puede suceder hasta que cambiemos el modo en que entendemos la opresión. Esto lo dice en Afroisms, ensayos en cultura pop, feminismos y veganismos negros, Af and Silco, que son geniales, a ver si les invitáis a la siguiente. El mundo occidental quebranta la continuidad evolutiva de la existencia humana y no humana, reduciendo animales a otros, diferentes a los sujetos humanos, ¿no? Generalmente por inteligencia. Más aún, los estudios animalistas pueden demostrar cómo los mismos discursos utilizados para referirse peyorativamente a otros animales, el término animal, estúpidos, salvajes, bestias, a los que no hay que tener consideración moral, han sido históricamente utilizados para explotar y masacrar a otros grupos humanos, ¿no? Judíos, LGBTQ, mujeres, afrodescendientes. Una vez más son deshumanizados y convertidos en meros animales. Es por esto que podemos afirmar que las conexiones entre la opresión humana y no humana son profundas y complejas y contienen cargas ideológicas poco cuestionadas. No le hemos dado la vuelta a esto lo suficiente. Volvemos a este esquema. Tenemos que pensar esto. 3.000 animales terrestres son asesinados por segundo. 3.000 por segundo. O sea, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000, 18.000. Puedo seguir hasta ponerme a llorar. O sea, es una locura. La explotación animal existe porque es rentable. Los animales no humanos están sometidos a dominación, solo que de una forma más directa y más atroz. Ellos no pueden comprar televisiones, no pueden ingresar dinero en el banco, no pueden comprarse un coche. Y la diferencia más importante, ellos no pueden rebelarse como equipo contra el sistema, con lo cual no hay que maquillárselo como a los humanos para que no se den cuenta y no se enfrenten a él. Animales humanos y no humanos pasamos por lo mismo. Nacemos esclavas, producimos para el sistema durante lo que se considera nuestra vida útil y morimos unas, son asesinadas otras. Se les mata o bien porque ya no son rentables vivos o bien porque solo nos sirven muertos. Estoy terminando ya, ¿eh? En las tres últimas décadas ha habido una creciente conciencia de que el movimiento ecologista no puede tener éxito sin justicia social, ¿no? Y que la justicia social no se puede conseguir sin el movimiento ecologista. Pero algo todavía se nos escapa. La ecuación no cuadra. La estrategia no acaba de funcionar, ¿no? Se busca representar los intereses de un tipo de simio, nosotras, y millones de otras especies no quedan reconocidas, excepto como recurso para ser preservados para uso humano. Pero en estas tres últimas décadas, un nuevo movimiento social ha aparecido: la liberación animal. El poder y potencial del movimiento en favor de las no humanas tiene que ser todavía comprendido, pero se merece la misma presencia en las políticas del siglo XXI. A pesar de sus múltiples limitaciones, tiene un poder revolucionario que tiene que ser comprendido e integrado en nuestros proyectos de transformación social. No podemos seguir hablando de liberación humana, de liberación animal o de liberación de la tierra como si fueran luchas independientes. Tenemos que empezar a hablar de liberación total. Murray Bookchin, cómo no, propuso desde su teoría crear nuevas relaciones que se... Esto ya os lo he contado, pero da igual. Que se basaran en la jerarquía y la dominación. Es lo que tenemos que hacer, generar nuevas narrativas. También nos lo dice ahí arriba, ¿no? O incluso el mismo cuadro os lo va a contar. Tenemos que generar una nueva narrativa. Y como siempre ha dicho Bilbo Coequincha, nadie es libre hasta que todas seamos libres. Millesker. ¿Con una más? ¿Con una más? Querríamos dedicar esta charla. Esa es Marius Mason. Ese es Marius Mason. Es un preso del Frente de Liberación de la Tierra, nacida como Marie, al que no le reconocen ni su nuevo nombre ni su identidad como hombre. Y queremos dedicarle la charla porque tiene triple criminalización como militante política del Frente de Liberación de la Tierra, como persona presa y como persona trans. Gora Mari y Libertad Espetxea Kapurtu. Vale, bueno, yo paso micro para los insultos y tiradas de silla, como hay muchas compis antiespecistas que defiendan ellas el mundo. No sé qué orden. Creo que ha empezado esta chica primero, ha sido la más rápida. Muchas gracias por la charla, que me parece muy interesante lo que habéis dicho, como que es muy importante que desde los grupos con privilegios se plantee y nos planteemos, porque somos los que más nos cuesta, o sea, las personas que más les cuesta generar una empatía con diferentes opresiones que no les tocan tan directamente. Y como pues esto se reproduce mucho en los grupos antiespecistas, de que, por lo que yo he visto, suele haber muchas más mujeres que hombres, por poner un caso. Y con la gráfica esta de la interseccionalidad, como no sé si conocéis el cine de Jauría, pues ahí hay una bastante con muchas más opresiones y cosas, que también está interesante. Y la segunda es que habéis hablado de los efectos de la industria capitalista, carnista, ¿no? Pero, o sea, de cara a la gente que desde el anticapitalismo, que propone una autogestión con muchos menos animales o como una alternativa que no tiene esos efectos, ¿Qué proponéis? O sea, que ¿cómo respondéis a esta alternativa, como bien ha comentado antes el compañero, de que están utilizando animales, pero no a la escala que se hace ahora? O, no sé, proyectos así que pueden haber ahora en el campo, que ¿cómo tratáis esto? Si... Bueno, yo voy pasando al micro y yo suelo tener muchas preguntas. A mí me han enseñado que lo bueno es dudar. Ya respuestas tengo pocas, ¿eh? Pero aún así yo creo que, empezando por no comer animales y no explotarlos, porque evidentemente en todo hay explotación animal, creo que es ya un gran primer paso. Cuando consigamos ese cambio de paradigma, yo te aseguro que me lanzo a pensar el punto 2, de verdad. Bueno, gracias por tu explicación. Yo sí como animales, y la verdad que estoy muy afectada por tu intervención, porque esto me ha hecho reflexionar más allá de una cuestión dietética, de si comer carne es bueno o no es bueno, ¿no? Pero me surge una pregunta desde mi ignorancia, porque claro, sé que existen grupos humanos que, digamos, tienen un sistema de producción no capitalista en el que también tienen incorporado el consumo de carne animal. Me imagino, por ejemplo, a los pueblos inuits, en el que por el lugar donde habitan, pues casi les es imposible... bueno, aunque hayan incorporado la tecnología hace unos años, no comer carne. ¿Cómo veis vosotros, por ejemplo, este grupo de personas que digamos desarrollan otro tipo de ganadería que no es, es más bien está relacionado con la caza. O sea, ¿en cómo los cómo consideraríais este tipo de consumo de carne? Vale, bueno, tampoco yo tengo muchas respuestas, ¿eh? Pero, por ejemplo, es un tema interesante. Yo, como blancata occidental, para mí es fácil en Bilbo ser vegana. Entiendo que no es lo mismo en Rojava o en, para el pueblo inuit, ¿no? Yo me quedo dentro de la interseccionalidad de luchas, por ejemplo, los compañeros estadounidenses de No New Animal Lab, compañeras todas ellas antiespecistas y que trabajan en contra de la experimentación animal, fueron uno de los primeros grupos que estuvieron años trabajando con varias tribus aborígenes estadounidenses, que ya sabéis que el año pasado tuvieron el gran lío y este año por el oleoducto que estaban corrigiendo, y fue una maravilla de interseccionalidad, de luchas donde todo el mundo aprendió de todo el mundo, ¿no? Pues uno de los primeros grupos en trabajar allí fue No New Animal Lab, y tienen una relación interesantísima con los aborígenes estadounidenses que siguen haciendo caza tradicional en su territorio, ¿no? Entonces ellos evidentemente no entraron a juzgar porque su escala de privilegio estaba muy por arriba de los aborígenes estadounidenses, pero trabajaban conjuntamente y de hecho las veganas aprendieron un montón del respeto y el conocimiento de los no humanos que tenían los aborígenes estadounidenses, y los aborígenes estadounidenses comenzaron a relacionarse con los no humanos de otra manera dentro de esa caza. O sea que yo creo que se puede generar. Es inviable venir ahora como decir, bueno, ponte en medio del Sáhara y cuéntales permacultura de esta manera, ¿no? Creo que se tienen que lanzar ideas y se tienen que gestionar y en cada sitio darse desde la humildad y el encuentro entre todas las opresiones, ¿no? No va a ir un vegano desde un pedestal a decirle a un Sioux que no tiene que hacer no sé qué, pero tampoco va a venir un Sioux a decirle a un no vegano lo que sea, ¿no? Creo que el trabajo en conjunto y entender la intersección de la opresión es súper importante, pero lo que no se nos puede olvidar es, como occidentales y como blancatas, la ganadería industrial y todo el comer industrial de aquí es lo que ha destrozado, es la huella ecológica. Si a día de mañana dejamos de usar coches, no pararíamos la huella ecológica solo por seguir comiendo animales. O sea, la marcha, la bicimarcha contra el TAP que se hace todos los años, yo me pego con ellos todos los años desde el amor, es como, daos cuenta que estáis haciendo una marcha en bici contra el tren de alta velocidad, contra el TGV también en el otro lado, y estáis haciendo barbacoas a la noche. Eso es mucho peor que si hicierais la marcha en 4x4 con gasolina 98 octanos yendo a 150. Es una opción personal, Iván. Esan berdo te... O sea, bueno, erderaz egin berda, ez? Ez, nahi, vale. Nago duzuz karaz, mi esas. Esan berdo gauza batzutan ados nagoela, beste askotan ez, vale. Ez nahi dut, denok egiten dugu zala gure aukera personalak, ez? Adibidez, entxufe guzti hauek martxan jartzea ere, aukera personal bat da. Gauza batzutan ados nago, argi daukat, zan da, gizarte osoa elikatzeko, ezingo dugula, gizarte osoa elikatu ez bada, barazki eta frutuetan oinarritzen den elikadura baten ez bada, ez? Hori oso argi daukat. Horregatik ni ekoizpen agroekologikoan egiten dut lan, barazki eta frutu ekologikoak ekoizten dodaz, baina aitortzen dut oioak ere badauzkadala eta erleak ere, oioei arraultzak lapurtzen deutza dela eta erlei estia lapurtzen deutza dela. Hala eta guztiz entzun dut hemen, esan da, supervivencia de las especies, liberación animal, liberación total. Nire galdera da, non geratzen da, la liberación vegetal, edo, burura datorkidan galdera da, hau da, onartzen badugu tomatea, pepinoa, kalabaza, espezieak direla, nire galdera da, ez gaude derrigortuta espezistak izatera, o sea, no estamos destinados a ser espezistas. Especistas, ¿no? Somos especistas porque nos han criado así y vivimos en un planeta especistas. La idea que proponemos es que no estamos destinadas a hacerlo. Sí, creo que evidentemente existe una producción industrial de la verdura que es terrible, como sabemos, y una producción ecobio de la verdura que me parece viable. La idea de la clásica verdura de las lechugas también siente o algo así, no lo compro. Creo que creo que depende de cada uno de hasta dónde quiera poner la línea del privilegio. Podríamos discutir dónde entre de rato, pero bueno, es mejor que vaya hablando la gente, pero yo creo que es importante recordar dónde queremos colocar nuestra línea de privilegio, ¿no? Aquí hay un par de perros que pegaríamos a quien se atreviera a torturar, ese que acaba de hablar ahí, torturarle, abrirle y comerle, ¿no? Pero mucha gente nos escandalizaría de bajar abajo y tomar la leche de una vaca o comerse a otro animal, ¿no? O tú te puedes tomar leche de una vaca, pero nunca en la vida pensarías beber leche de perro o leche de gata o leche de jirafa, lo cual implica que hay bastante construcción cultural detrás, ¿no? Pero bueno, vale, darle, por favor. Él va a preguntar en francés y yo os lo traduzco, ¿vale? Pero él le gustaría mucho hacerlo en castellano. J'ai beaucoup aimé écouter cette présentation qui m'a appris plein de choses et qui a permis pour moi de sortir un peu du côté, je trouve, très moralisant ou individualisant que peuvent avoir notamment les réflexions et les pratiques antispécistes, en tout cas dans les milieux que je fréquente en France. Que me ha gustado mucho la charla, he aprendido mucho y ha hecho que pueda reflexionar sobre todo el lado más moralizante o moralizador o construido que él tiene. Et j'entends vraiment l'idée de libération totale et que je trouve très intéressante, mais la question que ça me pose, c'est un peu comme par rapport à la permaculture, même si c'est par une autre, c'est pas la même approche, mais libération totale pour faire quoi, pour aller où, construire quoi, et qu'est-ce que ça veut dire de construire des sociétés, des communautés sans hiérarchie, etc. Entiende el término de liberación total y lo comparte. La cuestión es que, así como él se lo cuestiona o se lo plantea, hacia dónde iría esa liberación total, para construir el qué y qué es lo que querríamos sacar de esta liberación total, así como la permacultura. Le fondement de cette question, c'était un peu la suite de la question sur les Inuits. C'est vraiment le lien avec les mouvements d'autonomie paysanne, autochtone, tout ce qu'on veut, tout un tas de mouvements communalistes qui forcément ont une base matérielle avec cette question qui revient sans cesse de la relation à des vivants qui peuvent être animaux. Et voilà, et du coup la question, elle est au-delà des Inuits, ma question précise, elle est au-delà des Inuits, c'est quelle relation du mouvement antispéciste et vegan révolutionnaire avec les mouvements massifs de paysans et paysannes dans le monde entier qui est aujourd'hui le plus grand des mouvements sociaux, en fait, le mouvement des paysans et paysannes sans terre, etc. Vale, voy a intentar resumirlo. Esto viene a raíz de que a él lo que realmente le hace cuestionar y replantearse es cómo hilamos esta argumentación de liberación total y de vivir en base a todas las culturas que tienen realmente un arraigo y que tienen, digamos, como una especie de simbiosis, no sé si has dicho esa palabra, pero bueno, que hay una simbiosis dentro de las culturas y de las sociedades que tienen. ¿Cómo entraría, digamos, lo estoy intentando resumir como yo lo he entendido, cómo entraría esa ideología de liberación total y cómo la relacionaríamos con esas sociedades? Y también con el movimiento social contadino, de los contadinos y contadinas sin tierras, que es un movimiento social mayor en el mundo hoy en día. ¿Qué relación con este movimiento? me parece interesante. Yo, sobre la primera pregunta de hacia dónde va o cuál es el plan general de la liberación total, yo, bueno, aparte de algún marxista de salón y políticos profesionales, no creo que nadie tenga respuestas para todo. La idea de la liberación total es una propuesta que tenemos que construir entre todas. Yo vengo aquí a lanzar ideas, como el compañero ha comentado, el uso energético de los enchufes, que es un buen aporte, ¿no? Son propuestas. La idea de liberación total no solo vincula a la opresión, sino a la forma en que nos relacionamos dentro de esa opresión, pero de todo tipo. Podríamos estar hablando del mito del amor romántico, de la anarquía relacional, de la pansexualidad, del poliamor, o sea, todo eso, que no va a dar tiempo, tranquilos, no. Ni pretendo montar aquí un Samurta Shunta hierra en ninguna esquina. Quiero decir, todo eso forma parte de la anarquía, uy, de la anarquía sobre todo, pero de la liberación total. Se me están viendo los colores, de la liberación total. Todos esos conceptos van unidos a la liberación total. Como hemos comentado antes sobre ciertos pueblos, algunos protohistóricos, que es un palabra horroroso académico, como que estaban antes de la historia, como si ellos no fueran historia, o pueblos, digamos, originarios, que también es un concepto un poco difícil, que tienen otras formas de vivir, como lo que hemos comentado con los inuits, o yo he comentado de los aborígenes estadounidenses y la relación con el movimiento vegano en el oleoducto estadounidense. Creo que es una necesidad de relación y conocimiento mutuo. También existe, dentro de la historia construida por el viejo hombre blanco colonial, la idea de cómo eran esos pueblos originarios para vendernos su idea de dominación de las especies. Recordemos que hay cientos de millones en la India y en Asia de hindis y budistas que son vegetarianos y veganos desde millones de años, y que ha habido comunidades cerca de Palestina veganas, y que ha habido comunidades veganas centroamericanas, y que ha habido, o sea, dentro de la primera Atenas existía el veganismo y el vegetarianismo, que en los románticos ingleses existía el vegetarianismo. O sea, no es solo una idea de cuatro blancatas posmodernos occidentales. O sea, esto no llega en plan como parece que todo llega con Foucault y Derrida. No, o sea, es verdad, ¿no? Estamos desmontando historias, pero hay narrativas, como dice aquí, que tenemos que volver a escuchar, antiguas, que hemos perdido y también son nuestra historia. Y con eso generar nuevas narrativas. Y olvidar que esa historia de dominación colonialista es un invento del siglo XVIII del viejo hombre blanco. Toda ella. Yo me incluyo como viejo hombre blanco ya, ¿eh? Yo quería hacer una pregunta, un comentario. Personalmente soy vegana también, pero no dogmática, y explico por qué. porque desde nuestra situación urbana, de poder ir al supermercado a comprar, yo me tomo cada día mi pastilla de B12 como buena vegana, pero cuestiono, ¿no? Antes, cuando se ha dicho no se puede fertilizar la tierra sin la participación de los animales, ya vi quién es vegano aquí en la sala, porque se nos notó a todos, pero al fin y al cabo me dije, pues, pero no, yo personalmente no conozco la tierra, no conozco los animales, soy vegana porque vivo en la ciudad, pero yo no sé lo que es una vaca, no sé cuáles son las necesidades de una vaca, no sé cómo podemos vivir en armonía. Y me gustaría saber si existen proyectos realmente donde intentamos en conjunto cultivar, tener una vida ecológica, democrática, antipatriarcal, bla, bla, bla, bla, bla, bla, si existe este tipo de proyecto. Y si no, pues quizás si no existe, es también la prueba de que muchas veces estamos como separadas, ¿no? Las ecofeministas por ahí, las veganas por allá, el anticapitalista por allá, el antirracismo, todo esto. Y mi pregunta sería también, en vez de ser dogmáticos y de decir esto es así, esto no es así, esto se puede, no se puede, mirar en el terreno como realmente experimentar. Incluso yo personalmente estaría dispuesta a ir en una granja a aprender cómo es un animal primero y después intentar en conjunto de ver hasta dónde podemos ir, cómo podemos ir. Y creo que no será del día a la mañana, que todo esto será un proceso, pero que sería de verdad, como hablábamos de la permacultura, ya que lo tenemos que empezar. Mi esker, bueno, estoy de acuerdo contigo. Varias de las cosas que has dicho, bueno, ya han salido. Lo de relacionarse con otros grupos, aprender conjuntamente, la diferencia entre ser un blancanta occidental en la ciudad y otras realidades, creo que eso pues ya ha salido, ¿no? Sobre lo del dogmatismo, yo me considero muy pesado, no sé si dogmático, estaba intentando ser más abierto de mente que eso, entonces lo debí hacer un poco mal, pero bueno, en fin. Ha salido la palabra democracia, que ayer también salió varias veces, a mí es una palabra que me raya un poco, es un concepto muy difícil, yo al menos desde el anarquismo la palabra democracia habría que repensarla mucho, ¿no? Porque hay democracias a la turca, democracias a la estadounidense, democracia a la española, ahora democracia a la burguesía catalana, ¿no? Entonces es los complejos, la idea democracia directa, que también es un término un poco complicado, también hay que darle vueltas a nuestros parámetros. Y hablando de darle vueltas a parámetros, tú has dicho, ¿no? Me gustaría saber cómo son los animales, me voy a ir a una granja y ver cómo es una vaca. También igual recordar dentro de esto que en los últimos 100 años de supuesto de capitalismo salvaje y 150 años de revolución industrial, antes el 98% del planeta eran especies salvajes. A día de hoy, en la ocupación terrestre del planeta, incluyendo el mar también, porque los peces en piscifactorías están controlados, el 98% ahora son humanos y especies domesticadas. El espacio a lo que entendemos como animales, esos documentales bonitos que vemos en la tele de National Geographic, se ha reducido a un 2%. Entonces, igual, dentro de nuestro esquema mental, una vez más, creado por este sistema, repensar qué es un animal y si un animal implica una granja y una vaca, ¿no? Igual hemos hablado de Tosu, y yo soy muy pro-Tosu, de hecho estuve allí, ¿no? Pero también pensar que no solo es un espacio de humanos lo que se está ganando allí, que ahí hay un ecosistema y ese ecosistema quiere ese espacio verde, ¿no? Que cuando pensemos animal no solo sea la fábrica, no pensamos humano, no pensamos la fábrica, no pensemos no humano, no pensemos la granja. Hola, muchas gracias por tu intervención. Yo quería compartir unas reflexiones más cotidianas, más autopedagógicas para mí y espero que para alguien más. Estuve viviendo en un espacio, ¿no?, en una casa donde ya al llegar teníamos unas compañeras gallinas que vivían por ahí libremente, aunque les ayudábamos con la comida y todo eso. Y claro, pues yo en mi vegetarianismo me comía sus huevos con la excusa, antes la tenía, ¿no?, de, bueno, son las gallinas libres que ponen huevos diariamente, yo los recojo y me los como y qué buenos están estos huevos de estas gallinas libres. Ahora ya no vivo en ese espacio, ya no tengo compañeras gallinas libres y he comido algún huevo más, la verdad, y no eran de las gallinas libres y ahora ya no tengo excusa. Y me siento un poco mal. Luego, otra cosa que pasa en el grupo de compas y es que pues las veganas son excepción, aunque por suerte las carnívoras también, pero las carnívoras son más normales, ¿no? Realmente, o sea, las veganas son así más excepcionales, un poco más, o sea, a una vegana pues quizás noto que se ríe más cuando pasa alguna cosa que te pone en tensión, ¿no? O jaja, las veganas. Las carnívoras pues ya están por todas partes, da igual. Y luego, gran definición de la charla, las carnívoras están por todas partes. Y luego, me lo voy a tatuar. Ojalá no nos riéramos de esto, pero... Y luego cuando nos vamos a casa de la familia por Navidad, ¿no? Vuelve a casa, vuelve. Vemos que la institución opresiva de la familia está súper presente cuando le faltas el respeto a tu abuela por rechazarle el pescado o la carne, ¿no? Es como, hostia, qué mal, uf, qué desagradable esta niña, ¿no? ¿Qué le pasa? Que está loca. Pues nada, que... Y claro, luego ellos te lo justifican con las referencias de la posguerra, ¿no? De lo mal que lo han pasado, porque solo comían pan y ahora tú solo quieres pan, ¿no? Porque en su casa no hay nada más que pan, que sea vegetariano. Y si no comes carne ni pescado, pues te harán caracoles. Pero bueno, pues ya está. Solo esta mi aportación. Para que le demos. Mille esquer. Bueno, con un poco de sentido del humor. Yo me he sentido con tu charla, la verdad es que me ha entrado una depresión de mucho cuidado. Vamos. Es que, menos mal que la comida que nos van a dar, bueno, yo a los de los que dan a comer, los gatos comen proteínas. A los que dan a comer a los gatos, también que comen, les dan proteínas, animales, dentro de la dieta de los gatos. Luego hablamos de eso. Bueno. Supongo que no nos van a dar la comida de los gatos, pero bueno, me he sentido con una especie de sentido de culpabilidad, porque tu disertación y lo que has expuesto, he visto una mezcla de cuestiones, pues bastante, que pueden ser pues contradictorias. En primer lugar, el elemento de la igualdad de derechos, que creo que lo has manifestado, los derechos animales... No, yo no he hablado en ningún momento de derechos animales. No, pero indirectamente sale el derecho animal como un derecho equivalente al derecho... Vale. Perdona, es un poco lo que yo he visto como una cierta consideración de interpretación. Vale. En el tema de los derechos de los animales, una equiparación me parece que a veces se hace con el tema de un poco lo que tú has manifestado, la integración de toda la liberación total, ¿no? En el derecho animal, un elemento que puede ser en esa liberación total, el tema de los derechos humanos, a mí me parece una cuestión pues muy importante, pero también discutible. El tema de la cuestión es que, en definitiva, por tu planteamiento, parece ser, que lo lógico, para evitar la huella ecológica que se está produciendo con el consumo animal, pues prácticamente debiéramos hacernos todos veganos. Claro, ahí se crea un dilema, desde el punto también científico, porque... Si miramos la antropología científica, ¿cuándo ha habido la transformación del hombre prehistórico, incluso desde hace varios cientos de años, de millones de años, en la transformación de los restos arqueológicos y yacimientos más primitivos? Se han encontrado que el hombre primitivo, incluso antes del neandertal, en los restos arqueológicos ha habido tantos restos de animales, de las comidas como de vegetales. Entonces, en la historia del proceso antropológico del hombre, y hablo cuando digo el hombre y la mujer, para que se entienda claramente, está demostrado que la dieta era variada, que las dietas eran variadas. Marisqueaba, comía animales, comía vegetales. Eso se ha demostrado en todos los yacimientos arqueológicos en todo el mundo. Y es un hecho científico verificable e irrefutable. Y luego hay un tema importante, el tema de la cuestión de las dietas. Hay un tema ahora de debate precisamente en todos los endocrinólogos a nivel mundial, la herencia genética, biológica, que tiene en estos momentos el ser humano, ¿cuándo puede hacer una transformación a un sistema que no sea polivalente de alimentación y sea exclusivamente, pues prácticamente de un tipo de proteínas determinadas? Entonces, el problema que se plantea, que no tiene nada que ver con la agricultura o la ganadería extensiva de la huella ecológica que hemos hablado, es decir, ¿hasta qué grado es posible, dícelo toda la endocrinología científica, el que la dieta, desde el punto de vista de ahora la herencia genética que tenemos en nuestro organismo, el hombre de estos momentos, se puede prescindir de una dieta que sea monográfica o más o menos exclusivista y no puede ser variada donde el elemento del animal pueda o no integrarse en esa dieta. Hay un planteamiento ahí importante de contradicción frente al hecho de del veganismo en ese sentido. Y entonces la pregunta sobre ese particular, mezclar elementos del feminismo, de las reivindicaciones, que en parte he visto ahí, con el elemento animal, me ha parecido confuso. No he visto un planteamiento diferenciador entre lo que es el elemento de la alimentación, de la huella ecológica, con elementos equivalentes de una pluralidad que puede significar la liberación total. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿El veganismo puede admitir la complementariedad en la alimentación de un uso que no sea excesivo, que agote el elemento de todos los animales? Y hay una cuestión. Si prescindimos, dejamos liberar a su propio albedrío natural, a la naturaleza de los animales, léase, por ejemplo, los que son herbívoros, pues no tendríamos luego un problema de que todas las cosas de pastos, etcétera, también se vaya agotando dentro de un proceso de que no se controle la cuestión del consumo de los propios animales. Es decir, la competencia del espacio de uso de la naturaleza, entraríamos en una discusión de competencia genética con los animales, los que somos seres humanos. Esas cuestiones me parece importantes también considerarlas en la cuestión de la alternativa, ¿no? Y claro, a mí me ha creado un elemento pues contradictorio en parte por el hecho hasta qué punto, viendo estas realidades, puedo hacerme o no vegano en un sentido genérico si no se analizan todas estas particularidades de la cuestión científica de cuál es la dieta humana que se requiere para estar en un estado de salud pues correcto, ¿no? Y te planteo ese tema, es decir, hacemos veganos, pero ¿qué pasa con la androcrinología, con la antropología de la herencia científica de lo que somos y cuáles son los derechos de ambas partes, ¿no? En cuanto a equiparación constitucional de una liberación total. Bueno, creo que casi todo lo que has dicho yo lo había intentado resolver en la charla. No me voy a alargar mucho. Sobre la idea del espacio que puedan ocupar los no humanos, como hemos comentado en la charla, a día de hoy, entre un tercio y el 40% de la superficie terrestre está dedicada a la ganadería industrial. O sea, un tercio, un 40% de la ganadería industrial de toda la superficie terrestre. Creo que preocuparnos, sí, siendo veganas, qué va a pasar con los pastos, no creo que vaya a poder ser peor que eso. Sobre la viabilidad de una dieta vegana, yo creo que es viable, porque yo creo que aquí hay unas cuantas veganas y por lo que parece están todas vivas. Entonces, supongo que es viable, porque estamos bien de salud, gracias. Que se nos pregunta mucho, siempre se nos pregunta. Siempre, es que soy vegano, ¿y qué tal las proteínas? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo lo llevas? Es como, en fin. Pero sobre todo, ya me ha parecido muy interesante el aporte, no vamos a hablarlo todo, pero me ha parecido interesante lo que ha dicho de derechos animales. Yo no voy a entrar en eso, no me interesa para nada las campañas de derechos animales, porque creo que el concepto derecho también es otro concepto dentro de generar una nueva narrativa, como dijo Debbie Butchkin, que ahora que está aquí me puede oír, pues me tiro en largo, ayer, generar una nueva narrativa también con la idea de derechos, ¿no? A mí los derechos no me interesan, porque la idea de derechos implica quién tiene derechos y quién no tiene, quién es sujeto de privilegio y quién no. Y la idea de pedirlos implica que estás dando potestad a alguien para dártelos. La idea de pedir derechos, derechos LGTBQ, derechos animales, derechos para las personas racializadas, lo que sea, implica una idea ya de subordinación, una jerarquía entre quién tiene el poder de dar derechos y quién tiene el espacio para recibir derechos, ¿no? Es una idea que no me interesa para nada, la reivindicación de derechos animales o de derechos en general. Creo en otro tipo de horizontalidad y ya está.